El Defensor del Pueblo también está en internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Y donde parece haber una verdadera movilización en torno a la protección del medio ambiente, que tiene amenazas muy concretas y hechos que están siendo incluso juzgados judicialmente, es en la provincia de Córdoba. Digo esto como repaso de lo que viene sucediendo en torno a un juicio que se está ventilando y que tiene allí en un núcleo central a las madres del barrio de Ituzaingó, afectadas por agroquímicos. Está en línea con nosotros el doctor Miguel Martínez, que es precisamente abogado de esta causa. Doctor, ¿por qué no nos cuenta en qué punto está exactamente la situación judicial? Bueno, la situación judicial, o sea, estaríamos en este momento esperando sentencia. Bien. Digamos, el juicio oral, han terminado los alegatos, y ha sido toda la prueba, los alegatos de las partes, o sea, los fiscales, la querella, los defensores, y para entrar a deliberar la Cámara tiene que hacer una última pregunta, que en definitiva le da la última palabra al imputado, que eso se va a hacer el día martes. El día martes, una vez que se haga la última pregunta y se le dé la última palabra al imputado, el tribunal entra a deliberar para dictar sentencia. O sea, la posibilidad de que el martes esté la sentencia, la parte resolutiva, son muy grandes. Bien. ¿Y qué posibilidades o la fiscalía que ha pedido? ¿Qué penas están en danza alrededor de esto? Está bien. La pena, o sea, la fiscalía ha pedido para el productor Parra, le ha pedido 4 años. Ajá. Y para el aeroplicador Anchelo le ha pedido 3 años. No hay que olvidar que el mínimo de esta pena que tiene esta figura es 3 años, tiene de 3 a 10 años. Uh-huh. La fiscalía, la querella, o sea, yo pedí 4 años y medio para Parra y 3 años para Panchelo. La fiscalía pidió además una cuestión alternativa, que en caso de que se le diera 3 años, ¿no es cierto?, a los dos, tuvieran una sanción, digamos, en cuanto a una cuestión suplementaria, en el sentido de que llevarían trabajos comunitarios durante 4 años, 5 días a la semana, a algún hospital oncológico o algún hospital, cercano a la zona de fumigaciones. Bien, la jurisprudencia allí mismo en Córdoba, ¿reconoce algún juicio o alguna causa que se asemeje a esta, que se acerque, o es la primera? Bueno, esta es la primera que hace en Latinoamérica. Tenemos una en Paraguay. Ajá. Un caso similar, Scheller, creo que es el imputado, que fue condenado por homicidio culposo, pero no por contaminación. Ajá. Fue un caso muy particular, a un niño lo rociaron con glifosato y el chico murió. Entonces se dio esta circunstancia, pero no por contaminación ambiental. Sería el primer caso. Bien, y en la Argentina obviamente es el primero también, si entiendo bien. Sí, lo tenemos. Latinoamérica, no hay otro caso similar a esto. Bien. Que sería judicialmente. Como suena es, como siempre, ¿no? La moneda tiene dos caras. Bueno, es bueno que ocurra, pero ¿cuánto se ha tardado en llegar hasta la justicia con estos temas, no? Sí, fíjese que las madres de Barrio Ituzaingó, porque esto es iniciado por el subsecretario de Salud Pública en ese momento de la municipalidad, que es el doctor Medardo Ávila Vázquez, ¿cierto?, a quien yo represento como patrocinante, empieza en el año, él lo hace en el año 2008, pero en el año 2002 ya las madres empezaron a protestar, porque se dieron cuenta de que había cáncer, había lupus, había deformaciones, había abortos espontáneos. Mm. que era por la cercanía, estaban prácticamente los sembradíos y las fumigaciones estaban pasando la calle a 6 metros. Y bueno, todo esto fue producto, fueron luchando, no se le dio importancia, hasta que llegamos a esto, ¿no? Ya, obviamente dando la importancia que se merece. Ni más ni menos. Doctor Miguel Martínez, muchísimas gracias por este testimonio, ¿eh? No, mucho gusto a usted. Adiós. Que siga muy bien. Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor. En esta radio, conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. La difusión de los derechos humanos, el conocimiento de estos derechos en forma acabada, la reglamentación y la legislación que existe en cada país, es un imperativo en toda América Y nosotros estamos ahora en comunicación con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, en México, don José Luis Armendáriz González. Lo saludamos cordialmente desde el programa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina y le pedimos una primera impresión acerca de su gestión, de las tareas y de la difusión en torno a los derechos humanos. Un cordial saludo acá desde Chihuahua. Señalar que, bueno, hemos estado por ahí trabajando en unos proyectos ahí interesantes con el objetivo básico de poder visualizar desde el contexto local que cada defensoría está realizando para presentarlo en un panorama americano, en el que podamos estar compartiendo experiencias, podamos estar compartiendo buenas prácticas, podemos estar compartiendo también problemáticas en materia de derechos humanos, tendencias de violaciones en derechos humanos, pero también que ese compartir, aprovechar, en primer lugar, que bueno, hablamos el mismo idioma, en segundo lugar, nos ocupa el mismo tema, que son los derechos humanos, y si bien es cierto, las problemáticas puedan tener diferente contexto de agravamiento, lo cierto es que en el fondo, en Latinoamérica, las problemáticas vienen siendo las mismas, quizás agravadas en algunas regiones, unas más, unas menos, pero las problemáticas son las mismas. Entonces tenemos que aprovechar todo este potencial, toda esta experiencia, toda esta actividad que viene realizando cada defensoría, en un ánimo de compartir las acciones para efectos de desarrollar tareas conjuntas que nos permitan una mayor difusión de los derechos humanos, una mayor defensa de los derechos y impregnar una mayor cultura de respeto hacia estos desde un contexto iberoamericano. ¿Piensa usted que la situación social, siempre hablamos en general, ¿no es cierto?, de nuestros países, ¿piensa usted que la situación social es un determinante o un condicionante para esta comprensión y esta defensa de los derechos humanos? Indiscutiblemente que sí, el contexto social de cada región lo marca, establece tendencias, establece rumbos, establece aspectos de violaciones. Pero, sin embargo, por citarte ejemplos, mira, en Chihuahua, por ejemplo, tenemos ya un largo tiempo con la problemática de las adicciones, con la problemática de la violencia que genera el narcotráfico, y quizás allá en la región del Cono Sur sea una problemática muy menor, una problemática incipiente. Sin embargo, desde un punto de vista preventivo, es muy importante que aquellas regiones conozcan la experiencia del norte, la experiencia por la que se ha atravesado, la violencia que ha dejado el narcotráfico, para ir generando políticas públicas, ir generando acciones, ir generando propuestas que en un momento dado puedan servir a prevenir o atajar el agravamiento de violencia y que no atraviesen esas regiones por lo que nosotros tuvimos que desgraciadamente haber atravesado. Pero sin embargo hay otras acciones, por ejemplo en Montevideo se vienen desarrollando actividades muy interesantes en el tema para trabajar violencia vecinal, algo que nosotros no trabajamos acá. Generalmente nosotros trabajamos violencia escolar, violencia laboral, violencia en el contexto social. Sin embargo, el tema de la violencia vecinal no lo tenemos tan trabajado, pero sí es importante que nos alleguemos de la experiencia, nos alleguemos de las propuestas y de las acciones que vienen realizando para desarrollar nosotros propuestas acá que en un momento dado, desde un punto de vista preventivo, nos permita atajar este tipo de problemática y no dejarla llegar. Bien, don José Luis Armendáriz González, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, muchísimas gracias por este aporte, por este testimonio, y esperemos que podamos repetirlo en el tiempo, así nos actualizamos y nos entendemos mejor y difundimos esto que es tan esencial para todas nuestras comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, les envío un cordial saludo y esperemos que en el próximo programa que estaremos arrancando de Iberoamérica Habla estemos más unidos, estemos más cerca semanalmente. Que así sea, muchas gracias. Muchas gracias a usted. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nelly Damuñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor. al servicio de todos los ciudadanos. Ganadores del primer concurso fotográfico de la Defensoría bonaerense. Luego de evaluar más de 220 trabajos presentados por participantes de todo el país, el jurado del primer concurso fotográfico organizado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, bajo la consigna Derechos Humanos y Democracia, se dieron a conocer los ganadores y las menciones especiales. El primer premio fue entregado a Leandro Guillermo Forniés, de Maipú, Mendoza, por su trabajo de amor y rebeldía. Y el segundo lugar quedó para Leonardo Adrián Sosa, de La Plata, Buenos Aires, por su producción titulada Explosión. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.